estamos en una fecha muy especial también hoy, porque es aniversario del nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Todos los primeros de mayo hacemos referencia a este aniversario. Bueno, este sábado pasado ellos hicieron una actividad allí, las madres, entregándole a León Gieco el pañuelo blanco de las madres, el primer pañuelo que se entrega después que murió Eve de Bonafini. Es el último pañuelo que bordó Rosa de Camarotti, Rosita, otra madre fallecida, y que lo terminó, lo empezó una y lo terminó la otra. Y bueno, allí estuvieron entregando ese pañuelo, todo muy simbólico, todo de punta a punta. Pero vamos a recordar un poco de esa historia. Sí, porque este 30 de abril se está tomando como el día de la primera reunión de las Madres de Plaza de Mayo en torno a esa plaza que queda frente a la sede de la Presidencia Argentina, ¿no? De la Casa Rosada, lo que se conoce como la Casa Rosada, un día como hoy de 1977, es decir, al año siguiente del golpe de Estado, ¿no? Se había cumplido poco más de un año. Yo no me recordaba, por lo menos, haber leído la historia de por qué el pañuelo blanco. Porque dice que al principio estaban sentadas en la plaza, pero como había estado de sitio, la policía las expulsó claro, de la plaza. Y para identificarse una peregrinación a Nuestra Señora de Luján que hicieron, decidieron ponerse un pañuelo blanco en la cabeza. Es lo que decían que era el pañal. Ajá. Los pañales, era el símbolo, los pañales que en esa época eran de tela. Claro, claro. Hay dentro de todo lo que se puede escuchar y repasar, la televisión, el canal Encuentro de Argentina, esto en el año 2015, por supuesto, difícil que lo hiciera ahora, hizo toda una serie de capítulos sobre la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Podemos escuchar una parte de lo que decía alguien emblemática en esta historia, que fue Eve de Bonafini, hablando de ese nacimiento. Cuando venía el periodismo decía, ¿qué empezaron? Los periodistas que se animaban a hacer un reportaje querían tener una idea un poco más. Nosotros no lo tomamos en cuenta. Cuando empezamos a caminar en la plaza no sabemos qué día. Porque primero estábamos paradas. Sabemos que era invierno, pero no sabemos si era agosto, si era julio. Porque no tomábamos en cuenta esa fecha. Pero como todo el mundo preguntaba, yo me empecé a acordar que el 5 de mayo era el cumpleaños de uno de los hijos de las madres. Y yo dije, fue el sábado anterior. Entonces, al recorrer el almanaque del sábado anterior, era ese, 30 de abril. Un día quedamos en encontrarnos para ir a la Plaza de Mayo. El 30 de abril, era un sábado. Yo trabajaba en ese momento, así que no fui a esa reunión en Plaza de Mayo, pero fue Esther de María Ponce de Bianco y me dijo, quédate tranquila, yo después te aviso, voy a tu casa y te digo lo que resolvimos. Ese día se encontraron 14 personas, 14 mujeres. En la Plaza de Mayo, que cruzan la gente de los bancos y todo, no había nadie. Y nosotros lo que queríamos era hacernos visibles, aunque sea que los pocos que pasaban nos vieran. Fue un día perdido. No había nadie en la plaza, la casa de gobierno cerrada. No encontramos nada. Vamos a volver la semana que viene, pero a la hora de los bancos, cuando la gente está pululando por la Plaza de Mayo. Por eso después decidimos ir los viernes y después una madre dijo, noche, los viernes no, que es día de brujas, vengamos los jueves. Para 1976, las Madres de Plaza de Mayo no estaban ni cerca de convertirse en un movimiento. Algunas pocas trabajaban, pero en general casi todas ellas eran madres dedicadas a sus hijos y al cuidado de la casa y la familia. Lo que las unía sin saberlo era el vuelco que tendrían sus vidas, la ignorancia del salto que muy pronto daría la historia. Hay otros, acá estaba, escuchábamos hablar primero a Eve de Bonafini y después a María del Rosario Cerruti, que fue secretaria general de las Madres. Hay otros brevemente testimonios, porque después queremos escuchar por lo menos parte de aquella famosa entrevista en la plaza que le hacen periodistas holandeses, ¿no? Esto es al año siguiente, claro, de que comienzan a reunirse. Pero antes otros testimonios. Hijos se asombraban, venían y contaban: ma, ¿sabés que desaparece gente? Yo le decía: ¿qué es eso? Asombrado, ¿qué significa desaparecer? Nadie le preguntaba a la otra de qué religión. Yo realmente creo que la, lo que nos ha mantenido y hemos podido tener fuerzas para esto es el hecho de habernos unido y de ser partícipes de una organización como es Madres de Plaza de Mayo. Yo creo que frente a un dolor tan enorme, tan grande, lo único que te puede mantener es el estar acompañada, el sentir que a otros le está pasando lo mismo y que entre nosotras nos ayudábamos. Y el día que nos encontramos en la plaza, una era Azucena, y me dice: pensá que nosotras juntas vamos a poder hacer algo, separadas no vamos a lograr nada. Y fue realmente un sello que hasta el día de hoy es lo que nos mantiene a nosotras unidas. Yo me acuerdo, en la ronda se acercaba una madre y me empezaba a hablar de su hijo, a mí me parecía que me estaba hablando del mío. Y así fuimos aprendiendo que no buscábamos a nuestro hijo únicamente, que buscábamos a todos los hijos. Y pienso que las cosas como que se van acomodando, ¿no es cierto? Se van conociendo, se van dando cuenta, entre otras cosas, que no éramos tan locas cuando gritábamos y decíamos lo que estaba ocurriendo. Esto es largo, son testimonios de distintas madres, de esas madres que sin, en su inmensa mayoría, supongo que habría algún caso, Ángeles, pero no tenían ninguna experiencia de militancia, de vínculos políticos, ni no sé si actividad gremial, social, alguna, pero que de un día para el otro, ante la desaparición de hijos y nietos, hijos, yernos, nueras, nietos, en fin, o nueras embarazadas o hijas embarazadas, en el medio del terror desplegado en la Argentina, decidieron ir a la plaza. Exacto. Ahí al centro, como, ¿no? Pasó, como pasa en todos lados, ¿no? Pero en Uruguay también, familiares de presos políticos, las primeras, por supuesto que había padres también que estaban, sin ninguna duda, pero esas que hacen esa locura de ir a golpearle la puerta al mandamás, el insistir, después cuando veíamos las imágenes del periodista holandés hablando con las madres en la plaza, le agarran el micrófono, o sea, son por los hijos todo, no miden consecuencias, no miden nada. Que eso también en otra época se hablaba como el origen de el porqué del espacio de la lucha de las mujeres, ¿no? Como un frente de lucha, las mujeres, con todo lo que eso significa. Pero en las madres, digo, para la gente que es más joven, se les decía las locas, no se les decía las madres, se les decía las locas de la plaza. Eso hay canciones que lo registran, pero claro, los años van pasando y las nuevas generaciones no lo saben, ¿no? Pero le decían las locas por eso, porque se quedaban ahí en el medio de la plaza y lo explicaba ahí muy bien. Imagínense esa situación de ir a la plaza en medio de la desesperación de tus seres queridos desaparecidos, no ya los asesinados, que en las condiciones que fuera te entregaran los cuerpos, ¿no?, de tus seres queridos y los enterraras, sino esa incertidumbre de qué pasó con tus seres queridos. Y se da esta situación al año siguiente, donde la dictadura y la FIFA, ¿no?, le otorga a Argentina, en medio de esa dictadura, el honor, el curioso honor de hacer el Mundial de Fútbol, y tienen esa oportunidad, casi no buscada, sino también por iniciativa de periodistas holandeses que fueron a la plaza y se animaron a filmar, a tomar el testimonio de las madres y abuelas, que algunas con mucha decisión, otras tímidamente, dándole casi la espalda a la cámara, hablaban, como vamos a escuchar, ante estos periodistas holandeses en medio del Mundial de Fútbol del 78. Junio, esto fue el primero de junio del 78. Gracias a estos periodistas salió al mundo un poco esta situación, ¿no? Y en la imagen se ven policías con gorro que muestra que son, no es un cabo, que atraviesa como para meter miedo, ¿no? Mm. Se mete entre periodistas y las madres, así se atraviesa con cara seria y las madres nada, ni se inmutan, ¿no? ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo... todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron. En particular, allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos a todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son? Yo quiero a todos los hijos de todas las madres, decía una de ellas que ya tenía el pañuelo blanco. Claro, era imposible. Ella, particularmente esta última, quería ordenar cuando el periodista se acerca a hablar, que dice día una, no sé qué. Pero claro, las madres vieron la oportunidad y empezaron todas a plantear lo que estaban viviendo, ¿no? A montarse, como Ángeles les decía, se aparece un policía solo, cigarro en mano, que dice, circulen, empezó a decirles. Pero claro, entre todas, no sé qué habrá pasado después con ellas, en esa, tras que cortaran, se apagara la cámara, ¿no? Fueron muy valientes, por cierto, que han sido entrevistados y han aparecido este equipo de la televisión holandesa que hizo esto. Algunas de estas madres desaparecieron después también. Recordemos que fue asesinada una de las fundadoras, Azucena Villaflor, ¿verdad? Y algunas de estas madres que vemos, una de ellas que nombra a la hija, dice, es María Pabla Cáceres Luján de Simonetti, una que alcanza a nombrar. En el caso de ella, era estudiante de secundaria, trabajaba en una fábrica metalúrgica, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, tenía 17 años y estaba embarazada de 2 meses cuando fue secuestrada con su pareja de la casa de los padres en Barracas, en la capital federal. Después su pareja fue dejado en libertad, muy golpeado, y ella fue vista en el centro clandestino Club Atlético, y después ya no se supo más de ella, ¿no? Permanece desaparecida con 17 años. Bueno, hoy es un nuevo aniversario del comienzo de ese movimiento, de esa lucha organizada de las madres y las abuelas, ¿no? Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Rodó a su lado herido.